Yes. Que tienes que pasar por la boca, que se me acaba de poner. Gracias. Yeah. la selección Colombia, que hace recibió la pataleta de la buena suerte, representando también a sus compañeros de nuestra selección colombiana de fútbol. Mucha suerte, muchachos, y esperamos el título de campeones mundiales. Gracias a Dios, muy amable, y mucha suerte. Una manera más fácil de aprender que sus acentos, pues déjenmela en los comentarios. Qué tierno. ¿Te gusta? Ok. Te lo aplicaré con esta brochita. Tengo dos opciones de pintalabios. Esta es una. Este parece un candadito. Y esta es otra. Este es así. Tiene esta brochita. Y este. Tiene esta bolita. Este. Te ves espectacular, de verdad. Ahora te gustaría que continúe con tus uñas o con tu cabello. Con tus uñitas. María, María, ¿me puedes traer agua tibia, porfa? Gracias. Aquí tengo la lima, así que te voy a limar las uñas. Aquí prepararé un agua para lavarte las uñitas. Lo chulo es que adentro tiene un color escondido. ¿Crees que puedes adivinar cuál? Yo no creo que sea rosado porque es muy obvio. La voy a abrir. Veamos cómo es por fuera. Por fuera se ve así. Yo siento que va a ser rosado, pero no sé, como que no me imagino de qué otro color pudiera ser, pero siento como que fuera muy obvio que fuera rosado, ya que está aquí. O sea, color escondido, pero le van a poner ese mismo color. No sé. Piensa, ¿qué color puede ser? Piensa. Yo siento que sí va a ser rosado, porque ahí como que se ve el rosadito. Pensé que iba a ser azul por fuera, pero es morada. Así que pudiera ser azul, aunque realmente creo que es rosada. Vamos a ver. Bueno, definitivamente rosada no es. No estaba esperando que sea morada porque era morada por fuera y supuestamente era un color oculto. O eso entendí. Sí. Pero me encanta. Mientras tanto, te voy a ir limpiando las uñitas. Mírala. Déjame secarte esta manito. Ahora la otra. A coger un poquito más. Todavía se está deshaciendo. Pero ya usamos lo que teníamos que usar. Ahora te voy a pintar. ¿Te gusta este color? Sí. Este fue el que pusimos en el anuncio. Si te gustaría otro, tienes que pagar adicional. Sí, es un color muy bello. Pon tus uñitas. Ahora sí, voy a continuar con tu cabello. Así que siéntate aquí. Déjame quitarte los ganchitos que te quedan hermosos. Déjame desenredarte tu cabello. El servicio que viste en el anuncio por el cual viniste, lo que incluye es gotero y lavado. Es un gotero especial que se aplica antes de lavar el cabello y luego te lavamos la cabeza y te aplicamos una cremita. Si quieres algo adicional, tienes que pagar por eso. Sí, porque han venido muchas personas por el anuncio que no han entendido que si quieren unos servicios apartes, es más, que realmente es obvio, pero tú sabes cómo son algunas personas. Pero yo sé que no eres así, porque uno se da cuenta de una vez desde el principio, uno sabe quién va a venir con cuentos. Entonces, dime, ¿solamente vas a querer eso, el gotero y el lavado y un pequeño masaje capilar que hacemos, o vas a querer algo más? Solo eso. Bien. Es un gotero que ayuda con lo que todos en su mayoría quieren, que es el crecimiento del cabello. Este gotero es para que te crezca mucho, mucho cabello. Con una sola aplicada vas a ver una gran diferencia. Entonces, ese es tu total, como decía en el anuncio, ni un peso más ni uno menos. Aquí está. No, no me tienes que pagar a mí, paga ya en caja. Sí, donde María. Bueno, cuídate mucho, la verdad me encantó cómo quedaste. Tienes una piel y un cabello muy bonito. Espero verte pronto. Nos vemos.